Esta película está basada en una historia real. Atención, negros recién llegados. Todos ustedes van a cortar la caña. Esto es muy simple. Primero toman el machete, se agachan bien y hacen el corte. Toman la caña y cortan la parte de arriba. Limpian los tallos. Después la lanzan a la pila para que vengan por ella. Ahora, la caña no va a saltar a morderlos. No sean tímidos. ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante! 12 años esclavo. Quieto, tranquilo. Tranquilo. Ya, hijo. A la cama, a la cama. Gracias por la música. A dormir. Recuéstate. A dormir. Dame un beso. Te amo, Margaret. Yo también, papá. Te descanses. Me llevaré esto. No quiero oír más ruido. Buenas noches. Tres semanas, dos días. Esa es la costumbre. Me pregunto, ¿qué harás sin mí? No me quedaré quieto. Cielo, me van a pagar bien. Ojalá no tuviera que compartir tu comida con otras personas. No tienes que. Sé bueno con mamá. ¿Está bien, Alonso? Un beso, por favor. Gracias. Buen viaje, amor. Cuídate. Cuidado. ¿Listos? Saratoga, Nueva York, 1841. Buen día, señor. Hablando de él, ahí está. Señor Northrop, aquí hay dos caballeros que tengo que presentarle. El señor Brown y el señor Hamilton. ¿Señor? Señor Northrop, estos dos caballeros estaban preguntando sobre individuos distinguidos. Y en este preciso momento les decía que Solomon Northrop era un magnífico y talentoso violinista. Eso nos dijo. El señor Moon es demasiado amable. Tomando en cuenta su consideración y su modestia, ¿podemos quitarle un minuto de su tiempo para conversar, señor? Desde luego. ¿Un circo? Es nuestro usual empleador, la compañía en la ciudad de Washington. Circo es una palabra un tanto limitada para describir la talentosa banda con la que viajamos. Es un espectáculo que muy pocos han presenciado. Criaturas de la oscura África, jamás vistas por el hombre civilizado. Acróbatas de Oriente que se contorsionan de maneras inexplicables. Y un servidor con la ayuda del señor Brown, un practicante internacionalmente reconocido en el arte de la prestidigitación. Y justo ahora vamos a reunirnos con la compañía después de una breve ausencia donde dimos presentaciones privadas. La razón por la que hablamos con el señor Moon... Sí, nos ha sido sumamente difícil conseguir músicos para el espectáculo. Parece que los hombres talentosos están muy escasos. Gracias, señor. Esperábamos convencerlo de que nos acompañara hasta Washington. Le daremos $1 por cada día que preste sus servicios y $3 por cada vez que se presente. Además, le pagaremos suficiente para que pueda regresar a Saratoga en 2 semanas. Bienvenido a Washington, Solomon. Hamilton, sabes demasiado. Muchos dicen que no sé suficiente. Solomon, $43 para usted. Eso es mucho más de lo que he ganado realmente. Fue una semana muy productiva. Salud. Salud. Salud. Rellénala. Sí. Caballeros, su generosidad es extraordinaria. Y su talento es innegable. Por Solomon. Salud. Salud. Tranquilo, Solomon. No se avergüence. A todos nos pasa. Caballero bebió demasiado. Ya falta poco. Lo siento. No se disculpe. Tranquilo. Déjalo dormir, Hamilton. Intente dormir. Y mañana se sentirá tan alerta y renovado como si hubiera vuelto a nacer. Hamilton, no podemos hacer nada más por él. Es una lástima. Hola, muchacho. ¿Cómo te sientes ahora? Mi nombre es Solomon Northrop. Soy un hombre libre, residente de Saratoga, Nueva York. Vivo con mi esposa e hijos que también son libres y no tienen ningún derecho de detenerme. No eres un hombre libre. Se lo prometo. Le prometo que una vez liberado lo haré responsable por esta ofensa. Acláralo. Muéstrame tus papeles. Eres un hombre libre. Y no eres de Saratoga. Eres de Georgia. No eres un hombre libre. Solamente eres un prófugo de Georgia. Solo eres un prófugo negro de Georgia. ¿Eres un esclavo? No. Ah! Esa camisa es un verdadero desastre. Necesitas algo apropiado. Adelante, póntela. Perfecto. Excelente. ¿No muestras gratitud? No me lo regaló mi esposa. Solo es un trapo viejo, un trapo inservible. ¡Lávense bien! ¡Limpia bien al muchacho! ¡Cállalo! ¿Cuándo va a venir mi mamá? ¡Y cállalo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mamá! ¡Silencio! ¡Que cierre la boca! ¡Mamá! Te juro que pronto vendrá tu madre, pero guarda silencio. ¡Silencio! Necesitamos a alguien que nos escuche. Para que podamos explicar nuestra situación. Exactamente, ¿quién crees que nos va a escuchar? Los dos hombres con quienes viajé. Seguramente están investigando en este momento. Seguramente estarán contando el dinero que les dieron por traer. No eran secuestradores, eran artistas. Dan espectáculos. ¿Te consta? ¿Estás seguro de quiénes son? La única realidad es que nos van a transportar al sur. A Nueva Orleans, seguro. Cuando lleguemos, nos pondrán a la venta. Y después de eso, solo nos espera una cosa en un estado esclavista. No. No lo digo solamente para alterarte, John. Tal vez eso suceda con ustedes tres, pero a mí no me secuestraron. A mí me dejaron como garantía, es todo. Cuando mi amo pague su deuda, me van a liberar. Nuestros amos no vendrán a buscarnos. Y en serio, lo lamento por ustedes, pero ya te lo dije, yo no voy a ir. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Dije arriba! No, por favor. Oye, no quiero escucharte. Salgan al patio. No, mis hijos no. No tienes por qué alterarte. Solo harán un pequeño viaje, es todo. No vas a asustar a los niños por un viaje en bote, ¿o sí? Mi amo va a saldar su deuda. Hagan una línea. Mi amo va a pagar su deuda. No quiero oír una palabra de ninguno de ustedes. Ni una sola. Decidí lo menos posible. No les digas quién eres y no les digas que sabes leer y escribir. A menos que quieras ser hombre muerto. Nacieron para ser esclavos. No tienen motivación para luchar. Ya están resignados. Yo solo sé que si llegamos a donde vamos, desearemos haberlo intentado. Lo importante aquí es sobrevivir. Por eso no debes llamar la atención. Hace unos días estaba con mi familia. En mi hogar. Ahora me dices que no hay salida. No decir quién soy es la forma de sobrevivir. Pues no quiero sobrevivir. Quiero vivir. Está mejor. Mejor que nosotros. No lo veo. ¡Clemens! ¡Clemens, rey! ¿Vamos? ¡Clemens! ¡Ahí está! ¿Quién es el encargado? Yo soy el capitán. Mi nombre es Jonas Rey. Mi asistente tiene los documentos que comprueban que el negro conocido como Clemens Rey es de mi propiedad. No estoy enterado de esos documentos. Se le ordena devolver esa propiedad de inmediato o será acusado de robo. ¡Libérenlo! ¡Vamos, vamos, Rey! ¡Vamos! Sí. Tranquilo. ¡Clemens! ¡Clemens! ¡Sujétenlo! ¡Clemens! ¡Clemens! ¡Clemens! Parker. Ah, señor Northrop. Señora Northrop. Solomon, ¿no le interesa una nueva corbata? Pura seda francesa, a lo mejor. Necesitamos una nueva maleta para los viajes de mi esposo. Eso es todo. Ya pasó todo un año. ¿Otra vez a trabajar en Sandy Hill? Así es. Tengo la maleta ideal. Algo que va con su estilo y con la resistencia suficiente para el viaje redondo. Es hermosa. ¿Cuál es su precio? Nos la llevamos. Niños, vengan a ver lo que me acaba de comprar su padre. En un momento lo atiendo, señor. Señor Parker. ¿Sí? Podemos discutir el precio. Perdone, Solomon, perdone, señora Northrop. Me espera un cliente. Bienvenido, señor. Pase, señor, pero cuide su billetera. No haga caso a las palabras de este caballero. ¡Jasper! Me disculpo por la intrusión, señor. No es una intrusión. Buen día, señor. Buen día. Jasper, fuera. Excelente, excelente. Vamos a ver, Eliza. Levántense cuando oigan su nombre, Eliza. Letty. John. Oren. Vlad. De pie. Tienes la descripción que tengo aquí. ¿Por qué no respondiste a tu nombre? No me llamo Platt. Me llamo... Te llamas Platt. Capitán, lleve a estos negros a mi carruaje. Tengo algo que les complacerá mucho en la parte de atrás. Síganme, por favor. Sí. Ahora escojan al que quieran, pero les pido que presten atención especial al joven Ezra. Tiene brazos muy sólidos. Jamás ha visto algo parecido. Y esta maravillosa criatura, ¿pueden creerlo? Sería una excelente sirvienta, ¿eh, madame? Así que inspeccionenlos con detalle. Tómense su tiempo. Sírvanse lo que quieran. Caballeros, ¿qué les llama la atención? Este muchacho, sí, abre la boca, abre más grande. Miren eso, no se ha enfermado un día en su vida. Y no pierdan de vista a Marta, es una excelente panadera. Ah, señor Ford. Qué gusto verlo, señor, que llama su atención. Este muchacho musculoso. ¿Cuánto por estos? Platt y Eliza. Ah, sí. $1,000 por Platt. Verá, es un negro de muchos talentos, se lo aseguro. 700 por Eliza. Mi mejor precio. ¿Aceptaría una nota? Por favor, supuesto, señor, de usted, señor. No separe a mi familia. No me compre si no lleva a mis Eliza, hijos. ¡Cállate! Seré la esclava más fiel del mundo, la esclava más fiel de la tierra, pero le suplico el que no nos separe. Por favor. ¡Basta! Tendré un motivo para llorar. Randall, ven aquí. Ven. Ahora mire lo sano que está este niño. Sano y fuerte. ¿Me presta su bastón un momento? Observe esto. Randall, salta, salta, corre, corre. ¡Excelente! ¡Más alto! ¿Lo ve, señor? Es muy probable que se convierta en una fuerte bestia. Ah, 700 por el niño. Mi última oferta. Hecho. Magnífico. Un momento, por favor. Señor Ford. Por favor. ¡Eliza! ¿Cuánto pide por la niña? Ah. No le sirve de nada. Usted no puede vender a una esclava joven. No puedo vender a la niña. Verá que valdrá su peso en oro en muy poco tiempo. Es una belleza de tono más claro. No es como los demás negros estúpidos de labios gruesos de aquí. Señor Freeman, ella es su hija. Por favor, se lo suplico. No siente la mínima compasión por ella. Mis sentimientos se definen por el valor del dinero. ¿Se llevará a estos dos? Señor Ford, ¿o no los va a comprar? Por favor. Me llevaré a los esclavos Platt y Eliza. Vendidos, Eliza y Platt, espléndido. ¡Silencio, negra estúpida! ¡Silencio! ¡Sácala de aquí, rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Prisa! ¡Rápido, haz algo! ¡Ya, sácala! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Ahora! ¿Señor Ford? Un placer. ¿Dos negros? ¿Trajiste dos? Señor Chapin. Está llorando. ¿Por qué está llorando? La separaron de sus hijos. Ay, no. No pude hacer nada. Pobre, pobre mujer. Señor Chapin. Sí, señor. Mañana los llevará al molino para que empiecen a trabajar. Por ahora, déjelos presentables, aliméntelos y déjelos descansar. Sí, señor. Bajen de ahí. ¡Deprisa! ¡Abajo! Después de comer y descansar, pronto olvidarás a tus hijos. Para todos los negros nuevos que no lo saben, me llamo John Tibbetts, el carpintero en jefe de William Ford. Ustedes se referirán a mí como amo. El señor Chapin es el encargado de esta plantación y también se referirán a este hombre como amo. Ahora aplaudan. Así. Aplaudan. ¡Rápido, aplaudan! Nigger run, nigger flow, nigger tore his shirt in two. Run, run, a paddy roll, look at you. Run, nigger run, well, you better get away. Muy bien, más fuerte. Nigger run, run so fast, stove his head in a hornet's nest. Run, run, the paddy will look at you. Run, nigger, run, where you better get away. Run, nigger, run, the paddy will look at you. Run, nigger, run, where you better get away. Some folks say, nigger, don't steal. I caught three in my cornfield. One has a bushel and one has a peck. One has a rope, it was hung around his neck. Run, nigger, run, the paddy will look at you. Run, nigger, run, where you better get away. Run, nigga, run, the paddy roll catch you. Run, nigga, run, well, you better get away. Hey, Mr. Paddy Roller, don't catch me. Catch that nigga behind that tree. Run, nigga, run, the paddy roll catch you. Run, nigga, run, well, you better get away. Run, nigga, run, the paddy roll catch you. Run, nigga, run, well, you better get away. Run, nigga, run, the paddy roll catch you. Run, nigga, run, well, you better get away. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando la multitud escuchó esto, quedó impresionada con su doctrina. Y uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta tentándolo. El arroyo tiene la profundidad para navegar, incluso con un bote cargado. La distancia entre el área de trabajo y el brazo pantanoso es mucho menor por agua que por tierra. Se me ocurre que el gasto del transporte se reducirá considerablemente. ¿Considerablemente? Sí, si usamos el arroyo. ¿Eres un ingeniero o un negro? ¿Eres un ingeniero o un negro? Deja que el hombre opine. Es una estupidez. Muchos ingenieros han buscado la forma. Los botes no pasan por ahí. Calculo que hay más de 4 metros en la parte más estrecha. Suficiente para que pase un bote si un equipo de negros lo despeja. ¿Qué sabes tú de transportación y de creación de caminos? Trabajé reparando el canal de Champlain en la sección que supervisaba William Van Norwick. Con mi sueldo contraté a hombres capaces que me ayudaran y entré a un concurso para el transporte de grandes balsas de madera del lago Champlain a Troy. Acepto que estoy impresionado, aunque usted no. Reúne un equipo y haz lo necesario. ¡Buenas! ¡Buño! ¡Aso! ¡Listo! ¡Despejenlo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fumi! ¡Fule! ¡Fumi! ¡Adelio! ¡Hola! ¡Lay down! ¡Sempre! ¡Hey, boy! ¡Ansra! ¡My lord! ¡Sura! ¡I'm strong! ¡Yes, sir! I'm tall. Yes, sir. My lord. My lord. My lord. My lord. Eres una maravilla. My lord. My lord. ¿Por qué tardaste tanto? Gracias, amo fuerte. Gracias a ti. Dad. Gracias, Amo Ford. Gracias a ti. Es lo menos que puedo hacer. Espero que nos traiga mucha dicha a través de los años. Si dejas que la desdicha se apodere de ti, te ahogarás en ella. ¿Has dejado de llorar por tus hijos? No haces sonidos, pero tu corazón algún día los olvidará. Los llevo en mi alma. ¿Entonces quién se altera? ¿Molesto al amo y a su esposa? ¿Te importa más su comodidad que mi enorme pérdida? El amo Ford es un hombre decente. ¡Es un esclavista! Por las circunstancias. Por las circunstancias es un esclavista. Te dejas pisotear por él. No. Vives para complacerlo y ¡sobrevivo! ¡No me vence la desesperación! ¡Le ofreceré mis talentos al amo Ford! ¡Me mantendré vivo y sano hasta que pueda ser libre! Ah, Ford, ¿es tu oportunidad? ¿Crees que no sabe que eres más de lo que pareces? Pero no hace nada por ti. ¡Nada! No eres más que ganado valioso. Llámalo, hazlo, háblale de tus circunstancias pasadas, a ver qué logras, Solomon. ¿Entonces ya asumiste tu papel de Platt? ¡Mi espalda está llena de cicatrices por defender mi libertad! ¡No me puedes acusar! No, te estoy acusando de nada. No puedo acusarte. He hecho cosas vergonzosas para sobrevivir. Y por todo eso terminé aquí. No estoy mejor que si me hubiera defendido. Dios, perdóname. Solomon, déjame llorar por mis hijos. ¡Ja! Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, tanto a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Amén. Empareja bien esas tablas. ¿Lo están, señor? No, no lo están. Están más parejas que un campo de margaritas. ¿Me estás llamando mentiroso? Todo es cuestión de perspectiva, señor. Tal vez se vea diferente donde está parado, pero las manos no se equivocan. Solamente le pido que use todos sus sentidos antes de emitir un juicio. Oh, en verdad eres un bruto. Eres un perro. ¡Un perro que no obedece órdenes! Haré lo que ordene. Quiero que te levantes al amanecer, le pidas una caja de clavos a Chapin y empieces a poner molduras. Sí, señor. Empareja esas tablas. Siempre fui especial ante los ojos de mi amo. Durante 9 años me bendijo con toda comodidad y lujo sobre la tierra. Sedas, joyas e incluso sirvientes a mi disposición. Así era nuestra vida. Con la hermosa hija que tuve con él. Pero la hija del amo Barry siempre me vio con desprecio y recelo. Y odiaba a Emily, a pesar de que ella y Emily tenían la misma sangre. Cuando el amo Barry enfermó, ella tomó el control de la casa y después me llevaron a la ciudad con la mentira de que nos darían nuestros papeles de libertad. Mis pobres hijos. Creí haberte dicho que empezaras a poner molduras. Eso iba a ser, tuve que cambiar todo esto. ¿No te dije que pidieras una caja de clavos? Eso hice, amo. Eso hiciste. ¡Con un demonio! ¡No puedo creer que seas tan estúpido! Hice lo que me ordenó. Si algo está mal por sus órdenes. Maldito perro. Eres un maldito perro negro, quítate la ropa. ¡Rápido! No lo haré. ¡No! ¡Vivirás! ¡Van a ver otro día, negro! ¡Ayuda! pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? El amo Tibbetts quiere golpearme por usar los clavos que usted me dio. Esto no ha terminado. Pagarás caro por esto. Te juro que lo vas a lamentar. No te muevas. No salgas de la plantación, porque si huyes no podré protegerte. Quédate aquí. Negro es hombre muerto. Yo soy el encargado de esta plantación. William Ford es el propietario de Flat. Si lo cuelga, perderá su propiedad. Usted no es dueño de su vida. Y en cuanto a ustedes dos, si les interesa su propia seguridad, ¡váyanse de aquí! ¡No tiene derecho! ¡Flat es mío! ¡Y puedo hacer con él lo que me plazca! ¡Si toca! cerca en alguna parte y te quiere muerto. Te asesinará. Ya no estás seguro aquí. No creo que te mantengas pasivo si Tibbitts te ataca. Transferí mi propiedad a Edwin Epps. Él se encargará. Usted debe saber que no soy yo un esclavo. No puedo escuchar eso. Antes de venir aquí, era un hombre libre. Intento salvar tu vida. Y ahora tengo una promesa que cumplir. Y esa promesa es con Edwin Epps. Es un hombre muy duro, se enorgullece de quebrar negros, pero no encontré otra persona que te aceptara. Hiciste una reputación. A pesar de las circunstancias, eres un excepcional negro, Platt. Pero temo que eso solo te dará problemas. Y aquel siervo, que sabía la voluntad de su señor, y que sin embargo no se preparó, ni obró conforme a su voluntad, ha de recibir muchos azotes. ¿Escucharon? Azotes. El negro que no obedezca a su señor, a su amo, ese negro recibirá muchos azotes. Y con eso realmente me refiero a muchos. 40 o 100, 150 azotes. Son las escrituras. ¡108 de Bob! ¿Cuánto reunió James? 133 kilos. ¡Buen chico! ¡Muy bien! 82 kilos de Platt. ¿Cuánto algodón cosecha un negro al día? 90 kilos. Ni siquiera llegó al promedio. 232 kilos de Patsy. ¡232! Es una verdadera vergüenza que dejen que Patsy lo supere. No hay día en que coseche menos de 220 kilos. Es la reina de la cosecha. 62 kilogramos. No he terminado, Trish. ¿Acaso el trabajo de Patsy no merece reconocimiento? Sí, señor. Una verdadera reina. Los campos la vieron nacer. Una negra entre los negros. Y Dios me la dio a mí. Una lección de las recompensas del trabajo duro. Deberían aprender de ella. Todos. Ahora sí, Trish, puedes hablar. 62 kilogramos de Phoebe. Ayer cosechó 65. Apártala. 93 kilogramos de George. ¿Y cuánto obtuvo ayer? 103. Apártalo. Rápido, caminen. Caminen. ¡Rápido, muévete! ¡Hoy bailaremos! ¡Arriba! ¡Saca tu violín, Plat! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Rápido, Plat! ¡Deprisa! Véndela. ¿Qué estás haciendo? Quiero que vendas a la negra. ¿Vender a Patsy? Cosecha con más vigor que cualquier otro negro. Venderé a otro. A otro no. A ella. No lo haré. Vas a sacar a esa perra negra de esta propiedad o yo misma la llevaré de vuelta a Chaineville. ¿De vuelta a esa posilga de donde te saqué? No le tengas mala voluntad a Patsy, mi cielo. Porque antes me desharía de ti que deshacerme de ella. ¿Y ustedes qué ven? Maldita mujer. No va a arruinar mi buen humor. No lo hará. ¡Bailen! ¡Que bailen, dije! ¡Bailen! ¡Al mismo piano! ¡Póngase bien, muchacho! ¿Plat? Sí, señora. ¿Sabes dónde está la tienda de Bartolomeo? Sí, señora. Quiero que consigas esta lista de víveres y provisiones y regreses de inmediato. ¿No demores? Dile a Bartolomeo que lo ponga en mi cuenta. Como ordene. ¿De dónde eres, Plat? Ya se lo dije. Repítemelo. De Washington. ¿Quién era tu amo? Un hombre de apellido Freeman. ¿Era culto tu amo? Supongo que sí. ¿Te enseñó a leer? Frases, aquí, allá. Pero no entiendo un texto completo. No te molestes con la escritura. Como a los demás, tu amo te trajo para trabajar, es todo. Hacer más significaría 100 azotes. Ven aquí, muchacho. Ven aquí. ¿A dónde vas, muchacho? Voy a la tienda de Bartolomeo. Me envió la señora Ames. Mejor apresúrate. Vete de aquí. Aprieta la mano. Vaso grande y uno pequeño. Una bolsa de semillas. Y el papel. ¿Algún problema? No, señora. Ninguno. Plate Epps, buenos días. Buenos días, amo Shaw. El amo me envió para buscar a Patsy. ¿Puedo acercarme? Adelante. Era algo digno de admirar. Disculpe, señora Shaw. ¿Negro Plat? El amo quiere que regreses, Patsy. Pero el domingo yo puedo andar libre. El amo me envió a buscarte. Me dijo que no había tiempo que perder. ¿Quieres té? Gracias, señora, pero no me atrevería. ¿Crees que calmarías la impaciencia del amo Epp si regresaras inmediatamente? Vive en un estado de ira constante. Siéntate. Siéntate y bebe una taza de té. ¿Y cuál es la preocupación de Epp? Prefiero no decir nada. Ah, Un poco de cotilleo en domingo no es malo. Todo con moderación. Como todos lo saben, el amo Epps es un hombre de carácter duro. Sabe que no le tiene afecto a su esposo. Lo sé. Parece que el amo Epps está convencido de que el amo Shaw es una especie de Don Juan. Una idea equivocada, sin duda. Sin duda. Aunque no completamente errada. No quise faltarle al respeto. Él no te escuchó. Me refería a usted, señora. No tienes por qué angustiarte por lo que yo piense. No he sentido el azote de un látigo en más años de los que recuerdo. Tampoco trabajo en los campos. Donde una vez yo serví, ahora tengo a otros que me sirven. El costo de mi actual situación es ver al amo Shaw mostrando su afecto y presentando la pantomima de su fidelidad. Si eso me mantiene lejos de los campos, que así sea. Un pequeño y razonable precio que pagar. Sé lo que se siente ser el objeto de las predilecciones de tu amo y sus peculiaridades. Una visita lasciva en la noche, o una cita con el látigo. Consuélate, Patsy. El señor se ocupará de Epps cuando llegue el momento. El señor se ocupará de todos. La maldición de los faraones no es nada en comparación con lo que le espera a estos poderosos señores. Me agrada esto. Pats. Patsy. No mires hacia allá, sigue caminando. Patsy. La encontré, amo. Y la traje como me ordenó. ¿Qué le dijiste ahora? ¿Qué le dijiste a Patsy? No le dije nada de importancia. Mientes. Eres un mentiroso. Te vi hablando con ella. Dime. No puedo hablar de lo que no ocurrió. ¡Te voy a cortar el cuello! Amo. Ven acá. Amo, yo... ¡Que vengas, dije! La traje como ordenó. ¡Ven acá! Rápido, vámonos, entre. Amo. No estás jugando, hijo. Vámonos. La traje como ordenó. Amo, Epps. Aléjate de Patsy. Amo. Amo, Epps. Es el día del Señor. No es cristiano comportarse de esta forma. Olvídalo todo. Por el amor de Dios, ayuda a tu amo a levantarse. ¡Te voy a matar! ¡Amo Epps! Oigan, ¿qué pasa aquí? El amo Epps cree que estaba hablando con Patsy, pero no fue así. Intenté explicarle, pero mírelo. ¿Qué ocurre? ¿No dejas de pensar en ella ni siquiera el domingo? Espera. Eres un asqueroso bastardo, un sucio, hereje, pecador, y mi cama es demasiado santa para ti. ¿Qué es lo que te ha dicho? De tu comportamiento inmoral. Él no sabe absolutamente nada. Ni siquiera he hablado con él hoy. Eres un maldito mentiroso. ¿Hablamos? ¡Dile! ¿Ves? Ahí está tu respuesta. Maldito negro. Prueben lo que les horneé. Gracias, gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Tú no lo comerás, Patsy. ¿Viste eso? ¿Viste la mirada de insolencia que me lanzó? Yo solamente vi que volteó. ¿Estás ciego o te falla la vista? Fue una mirada llena de odio y rencor. Llenó ese rostro negro. Si me dices que no lo viste, es porque te niegas a verlo. ¿O crees que miento? Lo que haya sido ya pasó. ¿Así es como te portas con los negros? ¿Dejas que sus sentimientos negativos florezcan? Míralos. Están invadidos. Están llenos de odio. Si lo permites, se voltearán contra nosotros cualquier día. ¿Eso quieres? ¿Quieres que esos malditos animales nos destripen como cerdos mientras dormimos? Oh, no tienes pantalones. Eres un maldito bueno para nada. Si no vas a defenderme, te suplico que al menos defiendas tu propia raza y expulses todo ese mal de esos negros. ¡Expulsa el mal! Coman, llenen sus estómagos y luego bailemos. Les di una orden. Tengo algo que pedirte. Un acto de bondad. Se la hurté a la señora. Devuélvela. Es tuya, Plat. ¿A cambio de qué? Solo necesito que me quites la vida. Lleva mi cuerpo a la orilla del pantano. Tómame del cuello. Y sujétame debajo del agua hasta que me quede inmóvil y sin vida. Sepúltame en un lugar apartado y tranquilo. Jamás haría algo así. ¿Cómo puedes hablar de esa forma? Lo he pensado durante días. Es melancolía. Nada más. ¿Cómo puedes sentir tanta desesperación? ¿Cómo no te das cuenta? No tengo ningún consuelo en esta vida. Si no puedo comprar compasión de ti, suplicaré. Hay otros. Suplícale a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué me condenarías a la perdición con una petición tan impía? Hay un Dios aquí. Dios es misericordioso y perdona los actos de misericordia. No te enviará al infierno. Hazlo. Haz lo que mi fuerza no me permite hacer yo misma. Es una plaga. Gusano cogollero. Es una plaga, lo dice la Biblia. Dios me envió una plaga para atormentarme. ¿Qué hice para que me odie tanto? Son esos negros sin Dios. Ellos lo provocaron. Les leo la palabra de Dios y sus pecados provocaron su ira. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos negros! Juez. Señor Epps, lamento mucho escuchar de su tragedia. Pues su precio no refleja su simpatía. Oigan, le pertenecerán al juez Turner hasta que mis campos se recuperen. No se les ocurra faltarme al respeto, ni provocar plagas bíblicas con él, o lo pagarán caro. Salgan. ¡Fuera de aquí! ¡No puedes estar en la escalera! ¡Largo! Platt, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ya habías cultivado caña de azúcar? No, señor, nunca. ¿Lo haces de forma natural? ¿Tienes educación? No, señor, los negros trabajan, no leen ni escriben. ¿Tocas el violín? Sí, señor. Lo toco. Willard Yarner, un sembrador de plátanos, celebra su aniversario en unas 3 semanas. Te voy a recomendar con él. Lo que ganes, puedes conservarlo. Sí, señor. Cuídate, Platt. Es un gran día. Un día de júbilo. Los días oscuros quedaron atrás. Una vida moral y la oración se llevaron la plaga. El algodón cubre los campos como nieve fresca. Y ahora mis negros regresan a mí. Supe que el juez te hizo un favor. ¿Lo envolviste, Platt? ¿Con tus trucos y tus engaños? Aquí no tendrás preferencia. No en mis tierras. ¡Hay mucho que hacer! Al fin regresan a casa, ¿no? Júbilo. Es un día lleno de júbilo. Busquemos algo dulce para ti. Dulce. ¿Dulce? Oh, pick this cotton. Pick this cotton. Oh, pick this cotton. Oh, pick this cotton. Man ain't mean, boys. Man ain't mean. Boys, let me. Oh, work this cotton. Work this cotton. Oh, work this cotton. Work this cotton. Oh, work ain't hard, boys. Work ain't George, hard. 81 kilogramos. Patsy, 230 kilogramos de Patsy. Esta es mi chica. Jamás me decepciona. Platt, 72 kilogramos. Armsby. 29 kilos. En un día de trabajo se cosecha 90 kilos. Sí, señor. Sé que con el tiempo te volverás mejor. Pero requiere esfuerzo. Necesito que te esfuerces más. Sí, señor. Sáquenlos y azótenlos. Es una tragedia. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cosechando algodón en los campos como un esclavo? Yo valgo mucho más que eso. ¿Sabes que trabajé de encargado? No lo sabía, señor. Señor, no. Solo Armsby. No merezco más respeto que los demás. ¿Puedo saber cómo terminaste en este lugar? Claro, solo es una conversación. Me volví un poco dependiente del whisky y poco confiable en el trabajo. Antes de que digas que soy un pobre alcohólico, déjame contarte mi historia. Aunque ser encargado es un empleo bueno, no favorece nada al espíritu. Creo que ningún hombre de conciencia puede azotar a otro ser humano día tras día sin desgastar su propia alma. Lo lleva a un lugar donde o inventa excusas en su mente para que no le afecte. O busca la forma de adormecer la culpa que siente. Así que yo la adormecí. Frecuentemente. Cedí ante las promesas de dinero y prosperidad. Pero esa clase de vida solo está reservada para los dueños de plantaciones. El trabajo de los demás es servirlos. Lo único que quiero es ganarme la vida honestamente y llegar a casa. Sé que no es demasiado, pero es lo único que tengo. Prometo que te lo daré si me haces el favor que te pido, pero te suplico que no me expongas si no puedes hacer lo que pido. ¿Qué es lo que necesitas? Primero tu palabra. Palabra de honor. Es una petición sencilla. Solo te pido que deposites una carta en la oficina postal de Maxville y que guardes el secreto de lo que hiciste para siempre. Un protector es lo que necesito. Lo haré y aceptaré el pago que me ofreces. Al ayudarte me voy a poner en riesgo. Y te ayudaré. Por eso acepto una compensación justa. Escribe tu carta. Nos veremos de nuevo en 2 días. En 2 días. Gracias. Muchacho, tengo entendido que tengo un negro educado, que escribe cartas y que le pide a blancos que las envíen. Armsby me acaba de decir que el diablo está entre mis negros, que tengo que vigilar a uno de ellos o escapar a lejos. Cuando le pregunté por qué, dijo que fuiste a buscarlo. Lo despertaste a medianoche y le pediste que llevara una carta a Marksville. ¿Qué tienes que decir a eso? No es verdad, señor. Según tú. ¿Cómo escribiré una carta sin tinta ni papel? ¿A quién le voy a escribir? No tengo amigos en el mundo. Ese Armsby es un mentiroso y un ruin alcohólico. ¿No quería que lo contratara como encargado? Esa es la cuestión. Quiere convencerlo de que todos huiremos para que lo contrate como encargado. Piensa que usted es blando. Y a todo el mundo se lo dice. Inventó esa historia de la nada. Porque quiere que lo contrate. Todo es mentira, amo. Todo es mentira. Es increíble. Si no fuera blanco y libre, Platt. Si no fuera blanco y libre. sun gon' set here. Sun gon' set here. Sun gon' set here. Edward, dale agua. Arriba. Arriba. Levántate, negro. ¿Qué ves, muchacho? ¡Sigue trabajando! Solo quiero decir algo sobre el tío Abraham. Fue un buen hombre. Y siempre nos cuidó cuando éramos pequeños. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo proteja. Amén. Went down to the River Jordan. Where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roger and roll, my soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, Roger and roll. Roger and roll, my soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, Roger and roll. Roger and roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Hasta el extremo. Eso es. ¿Dónde vas? Ay, no, no, no. ¿No es vergonzoso aliviar el calor? Un trago, sombra. Es infernal para cualquiera, fuerte o débil. ¿De qué te ríes? Solamente me interesa terminar el trabajo que tengo, como solicitó y por lo que pagó. Si algo te incomoda, te doy la oportunidad de hablarlo, Bas. Sí. Si me lo pregunta directamente, voy a ser sincero. Lo que me sorprende fue su interés por mi bienestar en este calor, cuando, francamente, la condición de sus trabajadores... ¿La condición de mis trabajadores? ¿Es qué? Está mal. Está muy mal, señor Epps. A ellos no los contraté. Son de mi propiedad. Lo dice con mucho orgullo. ¿Es la verdad? Si esta conversación se basa en lo que es verdad y lo que no lo es, Entonces debo decir que no hay justicia ni rectitud en su esclavitud. Pero presenta una pregunta interesante. ¿Qué derecho tiene sobre sus negros, siendo muy objetivos? ¿Qué derecho? Yo los compré. Pagué por ellos. Por supuesto, y la ley dice que tiene derecho a tener un negro. Pero básicamente la ley miente. Supongamos que aprueban una ley que le quita su libertad y lo hace un esclavo. Supongamos. No es una probabilidad. Las leyes cambian, Eves. Las verdades universales son constantes. Es un hecho. Una verdad simple y clara, que lo correcto y justo para uno es justo para todos. Para blancos y negros. ¿Me comparas con un negro, Bas? Solo pregunto ante los ojos de Dios, ¿cuál es la diferencia? Es como si preguntaras cuál es la diferencia entre un blanco y un babuino. He visto esas criaturas en Nueva Orleans. Saben más que cualquiera de estos negros. Escucha, Ives. Estos negros son seres humanos. Si se les trata como animales de carga, tú y los hombres como tú responderán por ello. Hay una enfermedad, señor Ives. Una enfermedad que invade a toda la nación. Y llegará el día del juicio. Me gusta escucharte hablar, Bas. Más que a cualquier hombre que conozco. ¿Discutirías que el blanco es negro o el negro es blanco? Si alguien te contradijera. Sería válido si vivieras entre negros en Nueva Inglaterra. Pero no es así. No vives entre ellos. ¿Dónde está Patsy? ¿Dónde está? ¡No te quedes ahí parada! No sabemos nada, amor. ¿Nada de qué? No sabemos ¿De qué? Nada de... ¿A dónde se fue? No lo sé, amor. Huyó, ¿verdad? No lo sé, Patsy, amor. ¡Huyó! ¿Dónde no está? Lo ¿Eh? No lo sé, amor. ¡Lo sabes! Miserables perros negros. Fingen ser sordos y ciegos. ¡Hablen! Se ha ido. Mi Patsy se ha ido. ¿Huiste? ¿Huiste, verdad? Amo Epps. ¿Dónde estabas, miserable zorra? ¡En una parte! ¡Deja de mentir! ¡Es domingo, amo! ¡Salí a caminar para comulgar! ¡No metas al señor en tus mentiras! ¡Vienes de la plantación de Shaw, ¿verdad? No, ¡espere, amo, eh! ¡Ahora sí hablas! ¡Ahora decides hablar para mentir por ella! ¡Fui a la plantación del amo Shaw! ¿Lo aceptas? Sí, lo confieso. ¿Y sabe por qué? Para pedirle esto a la señora Shaw. La señora Epps ni siquiera me da jabón para lavarme. ¡Apesto tanto que ya no lo tolero! ¡Más de 200 kilogramos de algodón día tras día! ¡Más que cualquier hombre de aquí! Y por eso quiero estar limpia. Es lo único que quiero. Por esto fui a ver a la señora Shaw. Mientes. El señor es mi testigo. No es cierto. Y usted está ciego por su propia codicia. Yo no miento, amo. Aunque me mate, seguiré diciéndolo. Recibirás castigo. Te enseñaré a no ir con Shaw. ¡Trish! Trae algo de soga. ¡Edward! Desvístela. Desvístela y azótala en el poste. Tú te lo buscaste, Patsy. Hazlo. Mátala, azotes. Golpéala. ¡Azótala con toda tu fuerza! Platt, quiero que vengas acá y la azotes. ¡Platt! ¡Obedece! Prefiero que lo hagas tú, Platt. Azótala. Azótala. Fingiendo. Apenas si le está tocando. Así te ven todos estos negros. Un idiota crédulo. ¡Azótala, Plata! ¡Azótala! La azotarás. La azotarás hasta que le abras la piel y derrame sangre o asesinaré a todos los negros que vea. ¿Estás oyéndome? ¡Azótala! ¡Azótala! Yo diga y no he dicho nada. Dame el látigo. Dame el látigo. ¡Dámelo! No hay ninguno. Puedo hacer lo que me plazca con mi propiedad. Y en este momento siento mucho placer. Y si no tienes cuidado, Platt, tú serás el próximo a probar mi ira. ¿Cómo vas? Quería preguntarle de qué parte del país viene. No vengo de estas tierras. Soy originario de Canadá. Adivina dónde está. Sé dónde está Canadá. He estado ahí. En Montreal, Kingston, Queenston y muchos otros lugares. Has viajado para ser un esclavo. ¿Cómo llegaste aquí? Amo Vas. Si existiera la justicia, jamás hubiera llegado aquí. ¿Y por qué? Cuéntame. Tengo miedo de decirle. Todo lo que tú me digas será un secreto. Tu historia es increíble, además de trágica. ¿Señor cree en la justicia, como dice? Sí, claro. Que la esclavitud es un mal que nadie merece. Sí, pienso eso. Si realmente lo cree, le pido, le suplico, que le escriba a mis amigos del norte para informarles de mi situación y les pida que envíen mis papeles de libertad. Me haría increíblemente feliz ver a mi esposa y a mi familia otra vez. He viajado por este país más de 20 años y mi libertad lo es todo. El hecho de que pueda irme de aquí mañana me causa gran placer. Mi vida no significa mucho para nadie. Aunque parece que la tuya significa mucho para muchas personas. Pero eso que me pide, señor, me da miedo. Y sinceramente, tengo miedo. No solo por ti, sino por mí. Escribiré tu carta. Si te devuelve tu libertad, será un verdadero placer haberte ayudado. Ahora, ¿podrías pasarme esas tablas? ¡Platt! ¿Dónde está a quien llaman Platt? Ven aquí, muchacho. ¿Te llamas Platt, cierto? Sí, señor. ¿Conoces a ese hombre? Señor Parker. ¿Cómo dijiste? Ese hombre recibió una carta con muchas acusaciones. Mírame a los ojos. Y por tu vida responde a la verdad. ¿Tienes otro nombre? Solomon Northup es mi nombre. Sheriff, ¿qué sucede? Un asunto oficial. Mi negro es mi asunto. Su asunto esperará. Háblame de tu familia. Platt. Tengo una esposa y dos hijos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llaman tus hijos? Margaret y Alonso. ¿El nombre de soltera de tu esposa? Ann Hampton, soy quien le digo. ¿A dónde vas, Platt? ¿Quién le autorizó dirigirse a mi propiedad? Yo lo autoricé. Platt, vuelve aquí. Platt, vuelve aquí, muchacho. Suelta a mi esclavo. Platt es mi negro. Es el señor Solomon Northup. ¿Según quién? Usted no puede llegar a mi propiedad y decir esas cosas. No hay duda, este hombre es Solomon Northup. ¡Claro que no! Es mi negro y voy a pelear por él. Tiene ese derecho. Será un placer llevarlo a la quiebra en la corte. Es su decisión. Suéltalo. Sé que tuviste algo que ver con esto, Platt. Y voy a llegar al fondo, ¿oíste? ¡Ignórelo, Solomon! ¡Pagué mucho por este negro! ¡Tengo los papeles que lo prueban! ¡Tenemos papeles que prueban Escúchame, que es libre! ¡Eres mío! ¡Me perteneces! ¡Me oyes, Suéltelo. Platt! ¡Te daré 200 azotes antes del anochecer! ¡Platt! Mi caballo, Trich. Apártate de él, Patsy. Y a usted lo veré muy pronto. Solomon, debemos irnos. No. Solomon. Mi aparición, pero he tenido dificultades estos últimos años. Margaret, Alonso. ¿Quién es él? Es mi esposo. ¿Esposo? Es un verdadero placer, señor. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, señor. ¿Y él? Él es tu nieto. Solomon Northup Staunton. Perdóname. No hay nada que perdonar. Solomon Northup fue una de las pocas víctimas de secuestro en recuperar su libertad de la esclavitud. Solomon llevó a juicio a los hombres responsables de su secuestro. Debido a que no pudo declarar ante blancos en la capital del país, perdió el caso contra el dueño de la casa de esclavos, James Birch. Después de un largo juicio en Nueva York, Hamilton y Brown, sus secuestradores, también evadieron la justicia. En 1853, Solomon publicó el libro 12 años esclavo. Se volvió un activista del movimiento abolicionista, dio conferencias sobre la esclavitud en el noreste de los Estados Unidos y ayudó a esclavos fugitivos en la vía férrea subterránea.